que River gana, gusta, golea, siempre se dijo las 3G. Le va muy bien, la está pasando bien futbolísticamente. Yo creo que empezó este campeonato después de lo mal que habían dado el anterior en cuanto a resultados, donde no podía ganar ni de local y le iba mal de visitante. Empezó pensando en sumar puntos para no mirar de reojo la otra tabla, y se encuentra arriba a 3 puntos de Newell's, que jugó un partidazo al margen de esto. La gente aplaudió a Rabiales, le quedó las manos coloradas en las palmas que le dio en el partido frente a Boca. Vuelve a la Copa, en este caso la Sudamericana, después de 4 años, y terminó festejando con la remera esa negra, esa rara, los 112 años de historia y 75 años de inauguración del Monumental. Así que fue fiesta completa el fin de semana en el estadio de River. Así es, y destacamos también el detalle, bueno, del partido de la final que jugó nuevamente Independiente, que rescató un punto en Córdoba ante Belgrano, y más con la derrota de Quilmes ante Vélez, esto le sirvió, y un Argentino Junior que juega hoy con Estudiantes, ¿no? Sergio, hoy juega Argentino con Estudiantes y San Lorenzo con Unión, ¿no? De alguna manera se va a ir esclareciendo el panorama del descenso. No, yo creo que se va a esclarecer recién en la última fecha, y ¿sabes qué? Hace 9 fechas te llamé y te dije, se va Argentino. Y dijiste, nada, es muy difícil, muy difícil. Acá lo tenés. Te lo reitero, se va Argentino. Porque están peleados, porque está dividido, porque me parece que hasta los dirigentes, no te voy a decir que asumieron un compromiso, pero me parece que lo van a mandar al descenso de una manera tremenda. Va a poner los pibes, está 2 puntos Independiente jugando bien, sacando puntos importantes. Fíjate lo que pasó con... justamente con el partido en Belgrano, sí. Fíjate que Argentina de Córdoba le rescata un punto, Quilmes no está cosechando nada, hay que ver qué pasa en el partido con Racing, viste el panfleto que dicen pierdan o cobran, o hay lío, sí. Vamos a ver qué hacen los jugadores de Racing. Discúlpame, Sergio, ¿sabes a qué me hace acordar esta campaña de Argentino Junior? ¿Qué similitud? Con la caída a pique que tuvo Banfield el torneo pasado, que nadie pensaba que podía descender directamente, y tuvo una racha catastrófica que se terminó yendo al descenso directo, ni a la promoción llegó, lo recordarás, ¿no? Y fíjate que a Portel todavía le echa la culpa, dice que lo vendió en la AFA, que cambió por plata el campeonato. Hoy es dirigente de AFA Pago, sí. Vive en Suiza, la pasa bárbaro, y algunos dicen que negoció con Grondona para que se salve San Lorenzo aquel partido con Colón. Claro, claro. Qué sé yo, ahí viste, el fútbol tiene estas cosas. Yo todavía prefiero creer en la honorabilidad de la gente. Seguro. Y de los equipos y de los dirigentes. Pasa que año a año me van defraudando. Pero digo, ahora se dice que Segura lo cambió los dirigentes argentinos por 15 millones de pesos. Qué sé yo, viste, ahí 200 versiones. Yo quiero creer que no, porque mirá mi viejo, está desahuciado con su querido Argentina. Sí, te cuento, tu querido Atlanta va a jugar ahora la reválida, ¿no? Sí, pero olvidate. Bueno, y le damos la bienvenida. Que no querían subir. Le damos la bienvenida a Villa San Carlos, un equipo allá de Berisso, La Plata. Cuando hice la colimba allá en Río Santiago, salí a verlo. Bueno, ya está en la B Nacional. Lo bueno de este triunfo de Villa San Carlos es que ya lleva 14 victorias consecutivas, superando al San Lorenzo del 2001. Vos sabés que lo dirigía el ingeniero Pellegrini, Manuel Pellegrini, no sé si te acordás de él. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo me voy a acordar? Bueno, muy bien, entonces Villa San Carlos. Nadie lo daba y ahí está. Y ahora Platense y Atlanta van a ver si pueden el segundo ascenso. Sergio, te hago una pregunta y te dejo libre. El Barcelona, por pedido de Lionel Messi, al brasileño Neymar. ¿Qué te parece eso? Ya está en el plantel. Yo creo que es un jugador fenomenal, Neymar, que se va a llevar bárbaro con Messi, se van a divertir. Es un estilo Ronaldinho, ¿no? Sí, sí. Pero jugando delantero, tiene gol, tiene velocidad, juega bárbaro. Yo creo que y magia. Al que le viene muy mal la llegada de Neymar es al chileno Sánchez, que dicen que va a seguir, pero la verdad es que va a jugar muy poco. Claro. Así bueno, que sí, no sé cómo va a ser. Tiene demasiados buenos jugadores. Lo que pasa es que le fue mal en esta temporada, entonces ahora no tienen vergüenza ni de comprar. Mirá lo que le pasa al Bayern. Sí. Es un equipo importante, trató Guardiola antes de la Champions. Ahora que ganan todo, ¿cómo lo pones? La vara tan alta. Sí, pero el Bayern, lo concreto, Sergio, es campeón de la Liga, ¿no? ¿No es cierto? Europea. al vencer al Borussia Dortmund 2-1. Pero yo quiero hacer una reivindicación, porque más de una vez seguramente frente al televisor habremos dicho cualquier barbaridad del holandés Arjen Robben, ¿no? Tiene 29 años y con ese gol conseguido cuando faltaban nada más ni nada menos que 2 minutos, dejó atrás varias frustraciones y unos tropezones de aquello, que de eso sí que son caídas, ¿no? Inclusive erró un penal, ¿no? Robben igual. Y erró un penal, lo insultaron. La final del Mundial, salió segundo, lo rajaron, se había errado un par de goles este partido también. Así que lo reivindica, como bien decís vos, este resultado. Pero si encima hubiese perdido ahora otra final, un poquito pechito, ¿no? Sí, ahora dicen Boca que la Copa Libertadores pasada perdió la final. El Bayern perdió la final de la Champions la temporada pasada. Bayern el campeón en esta Champions. Si Boca gana la Libertadores, podría repetirse el duelo. El club es en Marruecos. Claro, claro. Es lo que pensó el hincha de Boca. En lo que pensaban los hinchas de Boca, sí. Sergio. Acordate que ya se vengó, perá. Ya se vengó del Milan. Ajá. Que le había ganado 4-1, ¿te acordás? Aquella final. Claro, a Miguel Ángel Russo. Sí. Lo vengo de alguna manera anteriormente. Y ahora le quedaría al Bayern, aquel gol de Cufú en 1-0. Bueno, qué sé yo, todo puede pasar. Claro, claro. Sergio, te agradezco dos veces. Una por tu participación tan importante. Y la otra, porque acá algunos lenguas fáciles dijeron, no, ya, ahora Sergio no te va a dar bolilla. Pero viejo, hace 20 años me hiciste periodista vos. Bueno, si no te voy a dar bola. Te quiero mucho. Beso a las niñas. Chao, viejito. Un beso grande, dale. Chao, papá. Te esperamos. Chao. Así pasó Sergio Hendler, periodista de TN, Canal 13, Telenoche, Radio Mitre, que también ayer estuvo con Jorge Lanata junto al Rifle Varela en esa especie de transmisión deportiva. Ahí tenemos la pausa, obviamente, de las 13.45, ya demorada, y venimos con la última parte de Metas Alta por la 99.7. Dale. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad, son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Invierta en capacitación sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. La panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Para ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La Favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, Tabernetti, Fus, Bravo, Búfalo, en ropa de trabajo, Ombú. Y en bombacha de campo, Pampero. La Favorita, Peatonal Florida, 159. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitaba seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro combinado familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Son las 13:51 minutos. Ahí está. Ha pasado un poquito, sí, más adelante todavía. Sí, sí. Con una temperatura de... Seguimos con la temperatura de 18 grados 9 décimas y la humedad que teníamos hasta hace un momentito, creo que la teníamos por ahí, superaba el casi 40%. Había tomado... Ahí está, ahí la tenemos la humedad. 46%. 46%, exactamente. Vamos a ir a lo que nos quedó del deporte porque ha comenzado este importante torneo de Roland Garros en París y está jugando Charlie Berlot, que ha perdido los dos primeros sets. 6-4, 6-3, y ahora estamos viendo la transmisión en vivo de ESPN. Está ganando el tercero 3-1 y ahí está el partido de Mónaco que usted me decía. 6-4 el primero para Mónaco, 6-4 el segundo, perdió el tercero 7-6, perdió el cuarto 6-4 y ahora está perdiendo el quinto 4-3. Se le ha complicado, bueno, a Pico, ¿eh? Bueno, esperemos que los dos superen. Están ahí luchando. Sí, señor. Les cuento que ya lo dijimos, que Newell's Old Boys goleó a Boca, 4-0, puntea, River 3-0, Atlético Rafaela, ahí está, sí, con millonarios sueños de ser campeón. Ajá. Pretendiendo el campeonato, Independiente empató, pero hoy juega mi equipo. Argentinos Juniors frente a Estudiantes y San Lorenzo con Unión. Y aunque Sergio dice que recién en la última fecha se va a dilucidar, yo pienso que no. ¿Se salva Argentinos? Ya a esta altura, ¿cómo viene la cosa? Viene fiera. La... Hablando del descenso, y lo digo rapidito, ahí vemos en pantalla nosotros a través de Infobae el intimidatorio pedido que apareció en el estadio de Racing. Jugadores, pierden o se pudre. No a los rojos como Tigre. 67 Quilmes dio puntos para no irnos a la B. Miren lo que están recordando, ¿eh? Lo que, sí, pasó en el 77. Bueno, lo más importante que queda todavía del deporte, vamos a decir... Ya lo dijiste vos, en tenis están en el último tramo de los partidos Mónaco y Berlot, ¿no es cierto? Sí, esperemos, sí, que reviertan los dos. En Fórmula 1 recordamos que Monte Carlo ganó Nico Rosberg, ¿sí? Sí, vamos a la página del espectáculo. Vamos a hablar del espectáculo cerrando lo que es la información deportiva, recordando que hoy también... juega San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo ante Unión de Santa Fe. Era lo que nos faltaba. Bueno, ahora sí tenemos la parte de espectáculos. Y dice Plazoleta Cuatro Siglos. Pala Aguilera prepara su show al aire libre. El folclorista ofrecerá un extenso repertorio donde ofrecerá temas propios. Además, presentarán su disco en la capital salteña Los Guitarreros. Se anima a convivencias paralelas. El recital se realizará el sábado 8 de junio a las 22 horas. Pitín Salazar, el salteño, actuará el viernes 12 de junio en el Teatro Provincial. ¿Por qué le dirán Pitín? Pitín. Conocí a un perro que le decían Pitín, yo también. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, te podés llevar una sorpresa, ¿no? Sí, sí, sí. Anaconda más que, sí, sí, más que Pitín. Bueno. Sigamos vamos con la página del espectáculo. Y vamos a decir que Hillary Clinton, una personalidad, si se quiere, se merece, ¿eh? Se va a filmar una película sobre su vida. Ajá, mire Hillary. Ya la Thatcher ya la han filmado y fue un éxito total, sí, ¿no es cierto? Sí. Tenemos otras por acá del espectáculo. Dice, homenaje a Václav Hinsky. El ballet subirá al escenario. El cuerpo estable se presentará el 1 y 2 de junio en el Teatro Provincial con la dirección de la maestra Liliana Belfiore. Otra dice por acá, bueno, para los fanáticos, harán realidad el restaurante de los Simpsons. Este famoso dibujo animado en el parque temático de Orlando. También recrearán la taberna de Moe y el supermercado de Apu, entre otros, en el parque temático de Orlando, Florida. Mire usted qué interesante. Sí, te cuento... Berlot ahora va... Ahora está 4-2 en el tercero, perdió los dos primeros, 6-3, 6-4 ante Isner. Bueno, vamos a decir que uno de los argentinos que nos hace quedar bien en el mundo, a ver, en este caso es Berenice Bellú. ¿Vos te acordás que había sido ganadora de como mejor actriz en el Oscar con El Artista? Ajá. ¿No? Y que acá prácticamente no se la conoce. No se la conoce, sí. Bueno, ahora en Cannes ha logrado... el famoso Festival de Cannes. Claro, se llama algo así como El Pasado, que no es... No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, obviamente. Yo te cuento que ahí en Cannes siempre de alguna manera la pasarela no solo sirve para que los grandes modistas muestren las telas y qué sé yo, pero había joyas que valen más que las telas y parece que las limpiaron. Ah, mire usted. Sí, así que bueno, siempre dan algo para Vamos a más noticias del espectáculo antes de ir, obviamente, al cierre del programa de Metasalta. El cantante, salteño luce en Estados Unidos. Se trata de Gustavo Córdoba y el grupo son Ellas. Los artistas se presentaron con total éxito en el Teatro Logan Square Auditorium de la ciudad de Chicago. Sí. Seguimos. Celebran con el éxito de Solamente Vos, se perfilan claramente como la pareja de ficción del año. La telenovela que protagonizan de lunes a jueves Natalia Oreiro y Adrián Suárez es la apuesta del 13 para ganarle la batalla a Telefe y encabezar el codiciado y disputado rating diario de la televisión. Otras noticias del espectáculo para ir cerrando. Hasta el 31 de mayo podrán visitar la muestra Esencia Perdurable en Exposición. Óleos, espatulados y acuarelas prevalecen en los cuadros de Araceli Muñoz. Félix. También se presenta en el huerto el conjunto El Cucay. El Cacuy, ahí está. El Cacuy, cerca de 200 bailarines, presentarán la Academia de Danza Folclórica. Esto es en Pueyrredón, 175, Teatro del Huerto, Salta. A decir verdad, debe ser el Cacuy, porque yo soy chaqueño y tenemos el Cacuy sería la pronunciación. Sí, tenemos un monte ahí, ¿no? Que yo, parafraseando, qué coraje que tengo. A Perón todavía siento en mis oídos los gritos de los animales y algunas aves, ¿no? Cuando mi papá iba de chacra en chacra vendiendo baratijas. Antes de ir a conocer las luces de la gran ciudad. Ahí está. Sí, señor. Bueno, estamos casi sobre el cierre del programa. Nos queda un minuto para cerrar Metasalta. Berloc pierde 6-3 el primero, 6-4 el segundo. Gana 4-2 el tercero ante Isner en Roland Garros. Y Pico Mónaco está en el quinto. Bueno. Después de ganar los dos primeros y perder los set 3 y 4. Lo destacado en París, Roland Garros. Esto es en vivo a través de ESPN. Ah, hoy hay... clases de periodismo, recordamos, en UNATESAL. Mitre 3813 es los días lunes y viernes de 17 a 18.30 horas. Pasantía asegurada, diploma y una cuota muy accesible a tu bolsillo. Te quería decir esto que creo que es muy importante. Sí. Ya llevamos estamos casi en la mitad del año, ¿no es cierto? Ajá. Si no te pudiste anotar en algún curso y demás, aprovecha. Venite a UNATE, que hay varios cursos, y sobre todo el de periodismo. Para ser así un periodista como es nuestro compañero Eugenio. Bueno, como yo. Ahí está, como vos. Como ahí nuestro columnista, nuestro compañero. También. Sí. Entonces, hoy los esperamos en Mitre 383. Sí. Para... De 17 a 18.30 horas ahí en UNATE Salta, en el microcentro acá de Salta. Nos vamos despidiendo, así pasó Meta Salta. Gracias a los amigos del 421-6425, 155-66427 o Facebook Meta Salta. Vamos a ir subiendo el audio nuevamente. Estuvimos en internet, fmvoces997.com o .es.tele. Nos despedimos así de Meta Salta hasta mañana a las 13 horas. Esto fue Meta Salta con... Félix Hendler y... Eugenio Dichocha en la conducción, Martín Chávez, operación técnica. Nos vamos, hasta mañana. Chau, seguí prendido. Ya viene La Calle, la gente y sus costumbres. No importa dónde vivís, no importa.